que nos preocupa lo que sucedió y queremos difundirlo, queremos hablar con quienes son parte de esta organización hermana que estamos hablando de la casita colectiva. Bueno, vamos a hablar con Claudia, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y bueno, preguntarte qué sucedió en la casita, principalmente en el almacén sería, ¿verdad? Sí, en el almacén. Ayer cuando llegamos, en la mañana muy temprano, como todos los días, a hacer nuestra rutina diaria de trabajo, nos encontramos con que se nos habían metido y nos habían robado nuestra mercadería, cosas digitales, nuestra selladora, bueno, mucha mercadería, muchísima plata en efectivo que teníamos para pagar a los productores, plata de nuestro sueldo. Todo eso. O sea, uh-huh. Nos robaron mucho esfuerzo que venimos construyendo desde hace muchísimo tiempo. Uh-huh. Así que bueno, estamos un poco tristes, amargados, pero también nos fortalece saber que hay un montón de organizaciones compañeras que nos están haciendo llegar sus saludos, sus aportes, con rifas, mercadería, cosas que nos están donando. Así que, nada, un poco eso. Claudia, por un lado, bueno, también recordarles a nuestra audiencia toda la fuerza que durante años y todo lo que viene haciendo las distintas organizaciones que están dentro de la casita colectiva, la cooperativa La Chipica y todo lo que lleva a cabo el almacén andante, donde va enlazándose con distintos productores y productoras a lo largo y a lo ancho del país, además, ¿no? Y trayéndonos productos sumamente orgánicos, apostando a una economía social, popular, apostando a una vida mucho más justa, ¿no? Es claramente doloroso esta situación para quienes, para cualquier organización, para cualquier persona, pero también, digo, para quienes le apuestan a la solidaridad todos los días, ¿no? Y en ese sentido, preguntarles también qué es también lo que se está necesitando. Hay algunos mensajes que ayer, cuando nos enteramos, bueno, estuvieron circulando, que están circulando en algunas redes. ¿Con qué se puede colaborar para que el almacén siga apostando y fortaleciéndose como lo ha venido haciendo durante tantos años? Sí, lo que estaríamos necesitando son las cosas que nos han robado, balanzas. Nos robaron dos balanzas que con eso fraccionamos nosotros para poder tener nuestros productos en el almacén. Nos robaron una selladora, un carrito donde bajábamos la mercadería y las cosas pesadas. No solamente el almacén sufrió ese robo, sino también el almacén está dentro de organización que es el FOL, que es el Frente de Organizaciones en Lucha, y pues tenemos merenderos. Uh-huh. Y acá estaban guardados carnes y mercadería de esos merenderos, así que nos robaron muchas bolsas de carne molida, hormas de queso. Bueno, estaríamos necesitando todas esas cosas que nos sustrajeron para seguir manteniendo esos espacios que con mucha lucha sostenemos. Uh-huh. Sería un poco todo eso. También queremos agradecer la enorme respuesta solidaria de todos los compañeros y consumidores, consumidoras, medios comunitarios, organizaciones que han ofrecido hacer rifas, ventas. Uh-huh. Y bueno, todo ese tipo de formas para aportar. Como el Crece Desde el Pie, el Arca, el Tomero, sé que nos faltan nombrar un montón de organizaciones compañeras, pero bueno, que nos han ayudado con dinero, así que les estamos eternamente agradecidos. Bueno, de alguna manera también, ¿no? Esta red tan fuerte que se fue construyendo en situaciones como esta se vuelve a poner en evidencia. Y hace, a pesar de la tristeza, la amargura, también quizás por momentos la indignación, hace salir más fortalecidos, más fortalecidas, ¿no? Más fortalecidas. Bueno, sí. Quienes quieran puedan colaborar también con algunas de las cuestiones que decías y también en lo que se pueda colaborar también en el sentido de la mercadería para los comedores, ¿cómo tienen que hacer? ¿Cómo pueden hacer? Y se pueden comunicar por el Facebook, que nuestro Facebook es el Almacén Andante, también por Mercado Pago y en donaciones por transferencia. Entonces, si quieres en un rato, cuando terminemos la nota, te paso todos estos datos y vos lo podés pasar. Perfecto, y ahí los volvemos a decir. Bueno, Claudia, desde acá un abrazo muy fuerte para todos y todas y todes ustedes. Sabemos que no es fácil una situación así, pero el abrazo también desde la mosquitera y a no bajar los brazos, sabemos también que son muy fuertes y bueno, vamos a seguir. Ya nos están llegando mensajes si nos pueden pasar el CBU de la caja de ahorro. Así que bueno, seguramente muchas personas y muchas organizaciones van a colaborar con una organización que le ha puesto durante años a confiar en construir un mundo distinto, unas relaciones distintas, no solamente en sus acciones, sino también en la calle, ¿no? Acompañando cada lucha. Así que seguramente vuelve con mucha fuerza todo lo que ustedes vienen dando. Sí, obviamente que sí, volveremos más fuerte. Les mandamos un abrazo de acá desde el Almacén Andante y les agradecemos. No, por favor. Abrazo fuerte y bueno, ahí seguimos en contacto. Bueno, hasta luego. La escuchamos a Claudia desde el Almacén Andante con este robo sumamente, bueno, nos preocupa, no.